Gracias por hacerme esta pregunta porque me permite decir que Francia tiene un sistema de regulación de medios muy fuerte. Clarín nunca podría sobrevivir en Francia porque tienen regímenes de censura sobre la forma del tratamiento de los presidentes, autocensura interna sobre las formas de tratamiento de las noticias, leyes sobre la privacidad y la distinción entre la vida pública y la vida privada. Tienen unos sistemas, observatorios permanentes sobre la cantidad del tiempo de la palabra pública, de los distintos hombres políticos y de las distintas temáticas. Instituto Nacional del Audiovisual sumamente reglamentado. Confer sumamente reglamentado. Entonces, realmente cuando vengo acá y veo el debate sobre la ley de medios y los medios que se rasgan las vestiduras, particularmente Clarín diciendo que que es la ley de la mordaza acá, digo, bueno, ¿cómo se ve que usted nunca funcionó ni en Inglaterra ni en Francia? Son países que han inventado la opinión pública, han inventado la prensa, entre otras cosas, siglo XVIII, y que sin embargo tienen reglamentaciones mucho más fuertes que la nuestra. Nosotros todavía estamos en la prehistoria de la reglamentación. ¿Conoces un poco de cerca la ley de medios? ¿Te parece que es un avance importante pensando que seguimos? Sí. Yo creo que es una, primero era un reclamo muy importante de sacarnos la ley mordaza de la dictadura. La ley de la dictadura fue, no, yo la vi, estudié con Susana Frutos, particularmente para un dossier que hubo que hacer para la RAI, la Radio Televisión Italiana, que estaba haciendo un estudio de legislaciones comparadas. La ley de la dictadura fue una ley donde no se podía pronunciar ciertas palabras. Nosotros nos olvidamos de eso. Y que seguía vigente. Por cierto que había caído en desuso el hecho que no se podía pronunciar ciertas palabras, pero era la ley que nos regía, parte de la configuración misma del ente regulativo, donde tenía que haber un militar, un aeronáutico, un naval, en fin, donde representaba la corporación militar. Y también el tema de la pluralidad de las voces. Yo creo que esta es una ley que da una mayor pluralidad a la sociedad civil, y eso se va a ver reflejado en la superficie de los medios, porque lo que es muy impresionante ahora es esta especie de hegemonía del discurso de Clarín, la cual el resto, ¿no? La agenda que trata de imponer Clarín es una agenda básicamente muy sesgada, ¿no? Es una agenda de desinformación más que una agenda de información. Entonces yo creo que la ley de medios es una ley importante. Asistí hace 2 años a un gran debate que fue la ley de medios hace 3 años en México, cuando también se discutió el tema de los medios. La ley de medios es un instrumento fundamental para la construcción del espacio público y de la democracia.